tengo los huesos desencajados. El fémur tengo muy dislocado. Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Algo tendrá que hacer, sí.

¡Mueve tus caderas! No estés tan deprimida, yo tengo la solución. Unas copas y unos amigos y un poquito de rock and roll. Oh, mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Viajar en él, subir despacio y viajar.

solo y solo hay recuerdos, viejos momentos que aún están cerca para poder olvidar. Secretos que escriben todos mis sueños cuando tus labios rompen el hielo, y los segundos pasan muy lentos y nada puede hacernos cambiar. Oh,

calles llevan hacia ti, qué camino he de seguir. Llevan hacia ti, qué camino he de seguir.